Lo que sí está claro es que los hechos ocurridos y las situaciones resultantes, cabe decirse que encierran la advertencia de que el embeleco debe poner en remojo sus flecos. Así como viene cumpliéndose al pie de la letra lo que era preconizable a raíz del truculento fraude electoral llevado a cabo en las espurias elecciones del 2020, que instalaron como presidente al embeleco con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona, sin legitimidad ni sostén en la legalidad, de manera cuestionable y bajo la más descarada injerencia e intromisión en los asuntos de la laicidad como de lo mundano de la Iglesia Católica Vaticano, con el concordato impuesto a la nación y al Estado por la dictadura de Trujillo, en gesto de su agradecimiento a la Iglesia Católica Vaticano, que en maridaje con el imperialismo yanqui, el amo y señor a su vez de ambos, de Trujillo y de la Iglesia Católica Vaticano, le instalaron en el poder del Estado a través del golpe de Estado del movimiento 23 de febrero contra el gobierno legítimo y constitucional de Horacio Vázquez, resultando que la corporación del cártel del opio de los pueblos y de la humanidad, la Iglesia Católica Vaticano, se enseñoreara como la cabeza de un régimen teocrático y de hecho se pusiera en tela de juicio permanente todo cuanto fuera soberanía nacional y estatal, lo mismo que en cuanto a la independencia nacional. Mientras que a la vez la sumisión y el entreguismo desbordan el lacayismo y el servilismo depravados ante las órdenes del imperialismo yanqui y sus cancerberos, como se ve en las podridas relaciones con el uribismo colombiano, que es lo mismo que con el narcotráfico y el lavado de activos. De hecho, se ha reafirmado que el concordato, si no castra del todo, anula toda posible fecundación del ejercicio de la democracia, aun fuera bajo su repugnante parodia de su prostituida forma representativa, que más que democracia es la realización o implementación de la llamada doctrina Monroe de América para el imperialismo norteamericano yanqui, así como su par de la doctrina del destino manifiesto de dueños y amos del mundo. Pero lo de bastión de la democracia y la libertad reales jamás, como se evidencia en cada suceso de alcance mundial que acontece. Y lo que ya no se puede seguir escondiendo es que la desastrosa administración del gobierno es la principal ladrona de los fondos de pensiones, siendo a la vez profunda y retorcidamente antinacional, antipopular y antidominicana, como en la misma medida y proporción desvergonzadamente prohaitiana, tal cual quedó retratado en la supuesta Feria del Libro, patrocinada por la colonialista y prohaitiana Unión Europea, como por la mafiosa y criminal, pieza clave en el grupo CIA de los leprosos morales, hijos del marica, y por igual leproso moral como psicópata asesino Atuey de Camps Jiménez, que es la tarada Milagros Germán. Todo lo que, como si fuera poca cosa, palidece ante la magnitud del robo de los fondos de pensiones que encabeza el mismo embeleco y mojón con muchos flecos, que es el inepto estafador y usurero Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona, cuya condición de ladrón y corrupto la hereda directamente de su padre, el rufián pionero del lavado de activos y traficante del narco José Rafael Abinader Wassaf. El robo y dilapidación de los fondos de pensiones por parte del desgobierno actual son efectuados mediante los mecanismos ya denunciados y cuestionados ante la opinión pública, conforme los cuales la banca privada, BHD, Opus Dei, Pepín Corripio, Grupo León, Vicini, Banco Popular, Scotiabank, BDI e instituciones depositarias de los fondos de pensiones invierten la casi totalidad de dichos fondos en los llamados bonos gubernamentales, que en realidad no son más que préstamos a título de bonos soberanos, entre comillas, del gobierno lacayo y entreguista al imperialismo yanqui, a la Iglesia Católica Vaticano y a la oligarquía sirviente, principalmente a la Casa Vicini, Pepín Corripio. Basta y sobra que se conozca que la casi totalidad de los fondos de pensiones depositados en dichas instituciones, dueñas de las administradoras de dichos fondos, lo tienen entregado al gobierno a título de la compra de sus bonos. De por sí está claro que son actividades de los más altos riesgos y tanto ética como moralmente de carácter negativo. No solo están los préstamos del endeudamiento externo, que suman el 67% y más del Producto Interno Bruto, sino que está la deuda del gobierno a costa de los fondos de pensiones, lo cual tiene carácter de saqueo impune y pernicioso de los fondos de pensiones, lo que pone en duda que los trabajadores puedan un día verlos en sus manos o en las de sus herederos después que hayan muerto. De verdad que todo el sistema de seguridad social de la ley 87-01 es la más olímpica estafa robo a los trabajadores. Dentro de una administración tan antinacional, lacaya y entreguista, la corrupción y su par, la impunidad, lo más lógico y natural es que sigan siendo el pan de cada día y que en medio de la descomposición acentuada, cuyo centro es este gobierno carente de responsabilidad patriótica como democrática y popular, las ambiciones se desaten y el decadentismo, como la desilusión y la desesperanza, causen estragos y campeen por sus fueros de manera desenfrenada. Una vez que el afán de riquezas que aúpan la avaricia y la falta de todo escrúpulo, y donde están desterrados todo patriotismo sano, como las convicciones y la lucha por la igualdad contra la expoliación del pueblo, que ha de entenderse como las máximas formas de explotación y opresión sobre las masas trabajadoras por parte de la oligarquía parasitaria que lidera la sanguinaria y oscurantista Iglesia Católica Vaticano y la peste de la religión cristiana, donde las perversas sectas protestantes y evangélicas se jactan de su condición de agentes lacayos, cipayos y sirvientes de los monopolios imperialistas yanquis y sus instrumentos de espionaje que solo responden a los espurios intereses y los dictados de la CIA, la USAID, la DEA, apéndices y estructuras de injerencia, intervención, dominio y subyugamiento del imperialismo norteamericano, que nunca ha sido fuente de libertad y democracia, ni de independencia, soberanía, ni de verdadero desarrollo y progreso de nuestro país, ni de América Latina, sino de sometimiento y arrodillamiento a sus estrictos intereses y beneficios, tal y como se puede palpar o ver a simple vista en la llamada cumbre, que es a todas luces un cónclave de ultralacayos y ultrasirvientes del capital financiero de los monopolios yanquis, que el demente depredador Joe Biden y sus corifeos han querido llamar de las Américas, pero que es solo de sus desvergonzados y descarados lacayos de América Latina y el Caribe. Verbigracia, el embeleco, Luis Guaidó, Duque Pompeo, Almagro, Abinader Corona. Los hechos y situaciones creados y ocurridos en el escenario dominicano tienen un carácter dramáticamente desolador como alarmante. No obstante, obviamente, que son acontecimientos que se suceden por la situación de descomposición que vertiginosamente continúa desarrollándose de manera muy acentuada. La inseguridad ciudadana es una pandemia. No solo la delincuencia azota con atracos y asesinatos, sino que todo luce que la sociedad está incontrolable. Y el poder de las autoridades civiles, institucionales, policiales y militares se presentan como incompetentes y ya no pueden gobernar como antes lo hacían. La base de todo esto estriba en que el sistema imperante tampoco puede satisfacer las expectativas de las necesidades de la población trabajadora en ninguno de los terrenos. ni en lo económico, ni en las fuentes de sustento, trabajo, educación, servicio de salud médico hospitalario, ni de transporte, ni de vivienda, como tampoco en los servicios más elementales como agua potable, sistema sanitario y energía eléctrica o luz. Efectivamente, el neoliberalismo ha terminado causando una gran catástrofe cuya primera consecuencia es que la cosa ya no viene siendo como lo era antes. En toda esta situación que lo afecta todo, ocurre que cada quien quiere tomarlo y aprovecharlo a su entera y exclusiva conveniencia, y no solo ni únicamente en lo económico y material, sino por igual en lo ideológico, en lo político y en lo que respecta hasta en la concepción general de la sociedad y en lo que concierne a la interpretación y explicación del extraño comportamiento de los hombres y mujeres que forman el conglomerado de las masas de la población y de las diferentes clases y estamentos que forman las estructuras sociales vigentes. Hasta la psiquiatría y sus maniáticos profesionales, casi todos de la carroña positivista y pragmatista, que igual que la venal psicología también tiene su corriente social, en la que incursionan vergantes y aprovechadores como un tal José Miguel Gómez, que sin respeto por la ciencia, la metodología científica, la ética ni la moral, se destapa José Miguel Gómez con perogrulladas y estereotipos desechados por el Tribunal de la Historia, cuyos jueces son los hechos reales y concretos y no los inventos, mentiras y crasos errores de las instancias negativas, con lo de el profesor Juan Bosch, cuando, carajo, esta carroña histórico-social y politiquera, no solo que fue y es un leproso moral, espía pagado de la CIA, miembro del Congreso Cultural Anticomunista de la CIA de Berlín de 1950, vulgar mercenario, así como politiquero y curandero social a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, que son los mismos gobiernos imperialistas yanquis, y efectivamente, como dijera otro epígono suyo del tal Juan Bosch, el singular confeso leproso moral y leproso intelectual, Juan Isidro Jiménez Grullón, ¿profesor de qué fue la carroña Juan Bosch? Por favor, que se nos diga y que quienes se aventuren a intentarlo, que traten de respetar la dignidad ético-científico-histórico-social del magisterio. Y todo esto por una sencillísima y reluciente verdad, igual que el sol fuente de la vida. ¿Acaso alguien que se respete y respete a los demás puede atreverse a exculpar a ese canalla de Juan Bosch de sus brebajes de curandero social traidor, pasados de contrabando como medicina calificada para los males económicos, sociales y culturales, morales y éticos de la República Dominicana o de las sociedades latinoamericanas? Pues, ¿qué son los perros de viejo cuño, de ese canalla del bastardo Miguel Cocaína Vargas Maldonado? ¿Acaso están exentos de culpabilidad en primer grado del pantano de podredumbre imperante en la República Dominicana? ¿Acaso los gobiernos perro de Salvador Jorge Blanco y del hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad Rafael Hipólito Mejía Domínguez y cabecilla de los narcotraficantes de los perros de mierda o perros del gobierno de Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Almagro, Abinader, Corona, o bien puede exculparse del entreguismo y destrucción, robo y saqueo de las riquezas del patrimonio nacional y estatal, articulado por los pálido pelegato bochistas desde el bastardo narcómano degenerado maricón y paranarco leproso moral de Leonel Antonio Reina? Claro que no. ¿O de lo que hiciera el leproso moral y cabecilla de las redes de narcotraficantes y lavados de activos como corruptos protagonistas de los sobornos Odebrecht, que es el hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad Rafael Hipólito Mejía Domínguez, que al igual que Javier Solana, el de la Internacional Socialista, que es uno de los protagonistas junto a los Clinton y los Yankees OTAN de la carnicería de los Balcanes, como discípulo del leproso moral Juan Bosch y viejo agente de la CIA, ese Rafael Hipólito Mejía secundó y participó del genocidio saqueo de Irak. Permítasenos una parte. Sucede que hace cosa de semanas que un iraquí fue apresado en los Estados Unidos por tratar de ajusticiar a George Bush. Si nos oye algún iraquí patriótico y marcado por ese genocidio que aún continúa, que sepa que aquí está Rafael Hipólito Mejía Domínguez con sus secuaces familiares, y que si hace injusticia aquí, nosotros y muchos dominicanos no nos sentiríamos mal que pague su deuda de sangre y vida de 6 millones de iraquíes. Como tampoco a ese leproso moral de Juan Bosch se le puede exculpar de meter de contrabando a esa carroña haitiana de Ogui-Pie como dominicano, en flagrante violación de la historia nacional y transgresión de la Constitución dominicana y su reforma constitucional del 1929 del gobierno liberal de Horacio Vázquez, que estableció que a los haitianos ni extranjeros, hijos de ilegales, cuyos padres como tales residían aquí, les correspondía la nacionalidad dominicana. Esa reforma constitucional es del 1929. Ogui-Pie, alias Peña Gómez, tanto se afirma que nació en el 1932, en el 1933, como hasta en el 1935-36. O sea, son todas fechas de nacimiento que a Ogui-Pie, alias Peña Gómez, lo descalifican para ser dominicano. La coartada y sofisma de la no retroactividad de la ley para su fechoría antinacional queda descartada. Pero en definitiva, ¿de cuál de los factores creadores de este desastre nacional se podría exculpar al felón y ladino como perverso leproso moral Juan Bosch? De ninguno. Pero de igual modo, el ludópata y mercenario árabe apátrida, igual que el embeleco, Julio Hasim, al que teníamos borrado con mierda de gato de nuestra memoria, se nos hizo presente con un mensaje por WhatsApp que nos hiciera llegar a raíz del hecho que viene a corroborar el dicho de que mientras menos perros, menos pulgas, del ajuste de cuenta del vicioso narcómano que hasta llegara a apostar a su propia mujer en una partida de póker que por cierto perdió. Y todo el mundo lo sabía. Un endrogado permanente, lo cual escondía, como es ya costumbre, en una neurosis fanática religiosa. Hablamos pues del que se llama Orlando Jorge Mera, enviado en viaje sin regreso a su otro mundo, al mundo de los muertos, al que perteneció mientras se decía vivo, por otro espécimen psicópata que al parecer había recibido una dosis letal de envenenamiento mental para que realizara el hecho. Julio Hasim, que fue médico y cuyos estudios, según sus propias confesiones, los efectuó consumiendo unas pastillitas, junto con el otro árabe y exmédico Hanna Taktou, y que luce que se trataba de un opiáceo, de una anfetamina o de alguno de sus componentes, o de oxicodona, de la que tanto saben los faranduleros y peloteros, sino que le pregunten al flamante miembro del Salón de la Fama David Ortiz, al que por andar en busca de ella, en el bajo mundo por poco le arrancan la cabeza, pero que, como médico y paria árabe apátrida, Julio Hasim envuelve aquella muerte como la de la Ascuasiati por la también bailarina, hija de Juan de Dios, Ventura Simó, que al parecer eran pareja lesbiana, en unas extrañas, decadentistas, escatológicas y supersticiosas conjeturas de marcada connotación fatalista de cosas del fin del mundo, con lo que, y por lo que sobre todo, Julio Hasim da prueba de su crasa y supina garrafal ignorancia de comerciante usurero árabe como de su reaccionarismo recurrente. En el envío envenenado que hace Julio Hasim, relaciona con tono decadentista e ignorante y a la vez supersticioso como pernicioso, que la enigmática aventura mató a la Asquasiati pasándole el carro que manejaba por encima del cuerpo de esta, y que luego declarara que Patricia fue que le dijo que lo hiciera. Que el limpiador Miguel Cruz de la Mota, amigo de infancia de Jorge Mera, le ajustó cuentas, y con ello, opinamos nosotros, se materializó lo de que quien nace, se forja y vive en medio de favorecer opresión de otro, incluyendo la provocación de muerte incluso de carácter masivo, abril del 1984, favoreciendo el parasitismo, la vagabundería religiosa, consumiendo cocaína, robándole a otros, no debería morir a sombrerazos ni cómodamente en su cama. Y por último, incluye en su paquete Julio Hasim lo que describe diciendo, lo repetimos textualmente como lo dice el mensaje, que una mujer con el culo grande se llega al entorno del cardenal, lo provoca sexualmente, que el cardenal, que se sobreentiende se trata de Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, se aloca, se le revuelve el macho cabrío, cae cegado por la lujuria, escenifica una prolongada aventura sexual con la seductora, y que luego que el santo varón, que en vida y en pleno raciocinio proclamara públicamente a la prensa que nunca ni por un solo momento había roto, violado ni dejado de cumplir con el celibato y su condición de célibe, evidentemente mintiendo, cuando se enferma, la seductora quiere que le den el derecho de partir o heredar la fortuna del pobre e infeliz cardenal. No cabe duda que por nuestra parte lamentamos la ingenua ignorancia perversa de Julio Hasim, por cuanto no es nuestra culpa que él, por ignorante e inculto, desconozca que los tiempos en que amarraban los perros con longaniza son tiempos muy del pasado y bien lejanos. Que, por ejemplo, Carlos Marx, hace 177 años, que escribió en su tal vez única obra filosófica, que sería Miseria de la Filosofía, y formuló la siguiente descripción de la vida y de la relación entre los hombres. Y citamos, vino por fin el tiempo en que todo lo que los hombres habían considerado como inalienable se convirtió en objeto de intercambio, de comercio, y pudo ser alienado. Es el tiempo en que hasta las cosas que hasta entonces eran comunicadas pero nunca intercambiadas, dadas pero nunca vendidas, adquiridas pero nunca compradas, virtud, amor, opinión, ciencia, conciencia, etcétera, en una palabra todo, entró por último en el comercio. Es el tiempo de la corrupción general, de la venalidad universal, o para hablar en términos de economía política, el tiempo en que toda cosa, moral o física, al volverse valor venal, es llevada al mercado para ser apreciada en su justo valor de cambio. Hasta aquí la cita. Antes, en el curso y después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, el marxismo-leninismo libró una prolongada y amplia como diversificada lucha contra el decadentismo y la desilusión resultante del capitalismo y del imperialismo. Y esa lucha culmina contra las basuras y partidarios del existencialismo que preconiza el derrumbe y el decadentismo. Por lo que el descalabro actual y sus manifestaciones no encierran nada nuevo para nosotros, y mucho menos para dar cabida a interpretaciones malévolas y erradas, además de evidentemente supersticiosas. Como empezamos afirmando, la fuente de esta zozobra e incertidumbre es a causa del derrumbe de las ilusiones burguesas y pequeñoburguesas que fomenta el imperialismo. Y en el caso específico del muerto Orlando Jorge Mera, está sobradamente evidente que todo ello bien puede ser apenas la punta del iceberg o enorme témpano de corrupciones y estratagemas, de privilegios, tráfico de influencias y de actividades ilícitas, pero sobre todo de naturaleza contraria a la nación, al mismo Estado Nacional República Dominicana y en consecuencia del gran pendejo al que se le impone el papel de hacer del banquito de picar carne de parte del imperialismo, de su socia la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones evangélicas como de la oligarquía parasitaria. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.